hace no tanto tiempo que estuvo visitándonos aquí, una mañana del Enredando, y además nos trajo una voz venezolana impactante como la de Amaranta, que vino aquí a cantar en vivo. Pero Roberto Fuentes, el Gato Fuentes, además de ser un amigo nuestro, nosotros decimos que resume un poco la historia de los trabajadores en la Argentina, porque es un ex trabajador de YPF que se quedó desocupado con la privatización, que estuvo mucho tiempo sin laburo y que hoy está laburando en una fábrica recuperada. Si eso no, si esas tres patas no resumen un poco la historia de los laburantes en la Argentina, ¿qué otra cosa puede resumirla, no? Gato, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, tratando de complementar tu pensamiento, creo que es una situación muy feliz, porque llegar a estar militando permanentemente, apoyando ya sea a los trabajadores de la docencia, a los trabajadores de la salud de la provincia de Neuquén, y llegar a lograr, ¿no es cierto?, después de apoyar a los trabajadores de Stefani, que me censuren mi programa de radio, llegar a integrar el plantel de una fábrica recuperada, creo que son cosas que de alguna manera hacen a la felicidad de un militante, ¿no? Uh-huh. Sí, sin dudas. Bueno, él además es un comunicador alternativo comunitario que impulsa el proyecto de la FM La Revancha allí en Cutralcó. Si uno piensa en piquetes en Neuquén, es muy difícil no pensar en aquella jornada nefasta del 12 de abril del 97 cuando asesinaron a Teresa Rodríguez, y también se hace muy difícil no pensar en el 5 de abril de 10 años después de aquel hecho, en el 2007, cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba también en un corte de ruta. Neuquén está muy ligado, si bien hay cortes en todas partes, a uno le han quedado marcados estos dos cortes, entonces presta atención a esta metodología cuando se lleva adelante en Neuquén. Y sabemos que las fábricas recuperadas estuvieron, las tres fábricas recuperadas ceramistas que están allí impulsándose, estuvieron también en una situación similar. ¿Ayer fue? Hoy a la mañana. Hoy por la mañana. ¿Qué? Pero ya Zanón está trabajando esa modalidad hace un par de días, porque indudablemente las tres fábricas tenemos una situación acuciante en este momento. Uh-huh. Contame un poco en qué andan, porque además son procesos diferentes, ¿no? Porque Zanón ya está instalado, ya están pudiendo laburar hace muchos años, ya tienen, propiedad definitiva en manos de Facimpad, pero son procesos que están pasando por momentos diferentes con Estefan y con Neuquén. Bueno, quizás la única, que marca un poco la diferencia es la más reciente toma, que es la de la cerámica Neuquén. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el problema mayor que tienen ellos es el reconocimiento, ¿no es cierto?, que la provincia le haga a su forma de trabajo en cooperativa, porque ellos también están tomando la fábrica en este momento. Es muy reciente, hace algunos meses que están en esa problemática, pero las otras dos tienen una similitud, tanto Zanón como Stefani tienen una similitud, que tenemos máquinas muy obsoletas, entonces necesitamos un recambio de tecnología. Yo te quiero hacer plantearte una comparación precisamente de Stefani hoy. Hay tres fábricas en la región, una en Mendoza, que sería Chirino, otra en Allen, en la provincia de Río Negro, que sería Cumayeu, y nosotros acá, que se dedican a la misma tarea, que es la cerámica de, construcción de ladrillos huecos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Chirino de Mendoza anda a razón de 40, en una producción de 40 camiones por día, 40 equipos por día le llamamos nosotros, 40 camiones. ¿Sí? Uh-huh. Cumayeu tiene 50 más o menos de producción por día. Nosotros, con mucho viento a favor, no sé si llegamos a 3 camiones por día. Esa te marca un poco la diferencia de tecnología que tenemos. Claro. Máxime teniendo en cuenta de que esa tecnología, no la, digamos, esas maquinarias que nosotros estamos, se nos rompen prácticamente cada dos días, entonces no podés tener una producción continua. Uh-huh, claro. Esto, el año pasado, a mediados de año, prácticamente unos meses antes de que se resolviera en la legislatura de la provincia de Neuquén la expropiación, lo conocen todos los políticos, porque visitaron la fábrica, estuvieron recorriendo, saben de qué manera estamos trabajando, pero indudablemente tenemos una problemática, particularmente nosotros, de que, por un lado, quien propicia la expropiación es el intendente de Cutralcó, que es pro-kirchnerista. Por otro lado, tenemos un gobierno provincial que es del Movimiento Popular Neuquino. Entonces, hoy por hoy, el Movimiento Popular Neuquino nos está cajoneando el trámite de expropiación. Uh-huh. A pesar de que ya está aprobado, pero no quieren, digamos, movilizarlo. Claro, claro. Esa es la problemática que tenemos fundamentalmente. Claro, y claro. Por eso es que estamos hoy por hoy en la ruta. Uh-huh. Sin duda es que el proceso de Sanón, incluso con todos los tropiezos que puede haber tenido o que puede seguir teniendo, ha marcado un camino interesante de autogestión por parte de los trabajadores, ¿no? Seguramente eso alentó a que otros más tomaran la misma herramienta en la mano allí en la provincia. Y entiendo que seguramente por eso también el gobierno provincial está tan reacio a hacer este tipo de concesiones. Las hace con mucha presión y después de muchos años. Con Sanón fue así, ¿no? Va, con Facimpat fue así. A ver, Gato, ¿estás? Sí, sí. Ah, no, te decía que seguramente por cómo ha avanzado el proceso de Facimpat es también que el gobierno se niega a darle la misma entidad a ustedes, ¿no? Sí, precisamente el mismo gobierno que le está haciendo tan lenta la posibilidad de salir de esta situación a Sanón. Uh-huh. O sea, el mismo gobierno que le está negando los créditos, el mismo gobierno que le está paralizando, ¿no es cierto?, la posibilidad de acceder a un recambio de tecnología. Claro, claro. ¿Y qué resolución le ven a esto? Digo, ¿seguir presionando al gobierno provincial o de alguna manera puentearlo e intentar encontrar soluciones de algún otro lado? Mira, está difícil la situación en función de que se ha intentado, digamos, tanto a través del gobierno provincial como a través del gobierno nacional, la posibilidad de que esta situación se resuelva. Pero el gobierno nacional tampoco da posibilidades porque les ha dado, digamos, la metodología de leasing con unos créditos usurarios. Entonces, no sirve eso para los trabajadores. Uh-huh. Claro. Bueno, ¿cómo sigue este plan de lucha? Mira, momentáneamente estamos en, digamos, en vista de ver cómo sigue. Seguramente va a seguir en la ruta porque no hay otras alternativas, no nos dejan otras alternativas, pero indudablemente también está la cuestión de este año eleccionario que prima y que por ahí puede abrir alguna posibilidad en un plazo. Nosotros tenemos las elecciones ahora a fines de abril, así que vamos a ver, digamos, cómo son los resultados de estas elecciones para tener la posibilidad de definir también alguna metodología diferente, ¿no? Uh-huh. Bien, Gato, te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo, te esperamos pronto por aquí, por Buenos Aires, nos encanta que nos vengas a visitar. Con amigas o sin amigas, digamos, ¿no? No te vamos a pedir que nos traigas una maranta siempre que vengas, pero igual cuando no trae música en vivo, el tipo viene con un pendrive. Sí, sonó feo eso de con amigas, ¿no? O sin amigas. Bueno, pero no está Euge, así que tómenlo como quieran. Digo, cuando no trae músicos en vivo, como la última vez que vino con la venezolana Maranta, viene con un pendrive cargado de música buenísima del mundo. Así que por esas cosas y porque lo queremos mucho, te esperamos pronto por aquí. Un abrazo. Bueno, un abrazo y cariño para toda la gente que lucha, porque indudablemente nos hace falta, digamos, esta energía para saber en qué lado estamos, de qué lado estamos precisamente, y máxime cuando lamentablemente a veces se nos bajan algunas persianas como la de Eduardo Galeano, por ahí Osvaldo Bayer también está en una situación por ahí de mucha edad, y la gente que de alguna manera es referente para nosotros de ética y de, digamos, de compromiso social, cada vez es más difícil encontrarla. Claro, sí, sin dudas. Che, te mandamos un abrazo, la seguimos. Un abrazo, hasta pronto. Roberto Fuentes, el Gato Fuentes, trabajador de la cerámica recuperada Estefani, impulsor de FM La Revancha de Cutralcó, por donde nos escuchan. Le mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos escucha allí en Cutralcó a través de La Revancha. Y nada, un gran amigo.